A las 11 y 10 de la mañana voy a saludar a Ariel Aranda, que es el presidente del Club Tus Amigos, una escuela deportiva. Ariel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo estamos? Buenos días. Bien. Te consultamos en principio porque, bueno, vuelve el torneo del fútbol femenino este fin de semana y queríamos conversar un poco de eso, pero más allá del episodio, también sobre el funcionamiento del club, de la escuela. Contanos, ¿en qué están? Bueno, déjame saludar también a la audiencia. Los escucho muy seguido y la verdad que hacen un gran trabajo. Hace tiempo atrás también habían logrado entrevistar a Franco, que es quien coordina las actividades, sí, del director técnico de la primera división de fútbol femenino, y a una de las chicas. Y como vos decís, un club nuevo que dejó de ser escuelita hace un tiempo. Si bien tenemos fútbol infantil, son los cimientos y es el fuerte en este momento de la institución. Hace dos años que pasamos a ser club. Bien. Bien, y te pido, si tenés un auricular o el altavoz, que por ahí lo desactives, así te podemos escuchar mejor. Si no, es simplemente que la señal no es del todo buena, pero seguimos conversando. ¿Qué expectativas tienen para el torneo de fútbol femenino que arranca? ¿Cómo se han preparado? ¿Se escucha bien ahí? Ahí estamos mejor, sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, el año pasado fue una prueba piloto. Veníamos de competir en la liga municipal, que se juega fútbol 9, se jugaba cada 15 días. Llevábamos 3 años compitiendo en esa liga y con buena performance de los equipos. En algún momento nos tocó participar con dos equipos y decidimos dar el salto. El año pasado fue de prueba, como lo comenté anteriormente, y este año las expectativas son altas. Hemos realizado 2 encuentros amistosos previo al inicio de este domingo y hay buenas expectativas. Un equipo joven, con muchas chicas que han mejorado y han avanzado muchísimo desde la experiencia, teniendo poca edad. Y lo hablábamos la semana pasada, o lo proyectábamos desde el principio de año antes de iniciar la pretemporada, que este año la idea es intentar competir. Uh-huh. Ariel, ¿y qué otras actividades hacen en el club y qué cantidad de gente más o menos se mueve cotidianamente ahí? Tenemos en el club fútbol infantil, todas las categorías de chicos de 4 años, de forma mixta, hasta 12, 13 años que pasan a edades inferiores. Tenemos fútbol femenino, formativas, desde los 7, 8 años a 12 años también. Y tenemos fútbol femenino, primera división, y tenemos también fútbol senior, la categoría adulta. Bien. Promediamos más o menos una cantidad de, hacíamos un control el mes pasado, 300-350 personas que asisten, alumnos que asisten a la institución. Buenísimo. ¿Y qué financiamiento están encontrando y dónde funcionan? Nosotros en este momento estamos llevando a cabo las clases de fútbol infantil en un predio propio que es un 50 por 50 metros. Sabrás que es un espacio chico, muy reducido, pero semanalmente también utilizamos el predio municipal, que es donde solíamos realizar los encuentros y jugamos con liga, con fútbol infantil. Es un predio más grande de fútbol 11 y es donde las categorías mayores entrenan semanalmente. Después estamos con un grupo de profes, un staff de profes bastante amplio. Tenemos coordinadores en cada categoría también. Y por el momento está marchando. El año pasado elevamos la vara, quedó muy elevada este año. Estamos intentando mantenerla o elevarla aún más, sobre mitad de año, un poco finalizando el año también. Y nada, trabajando, no saliendo de las bases, de las prioridades que tenemos y si se puede intentar competir. ¿Qué edad tenés vos, Ariel? Tengo 29 años. Ah, me parecía que eres una persona muy joven por la voz, bien. ¿Y cómo surgió la idea de hacer un club? Mirá, nosotros iniciamos con mi compañero, con Franco, lo voy a nombrar siempre a Franco porque somos quienes codo a codo siempre estuvimos. En el 2011 nos acercamos a la escuelita por un allegado que nos comentó que la persona que estaba a cargo, que es Cachín, Néstor Jesús Linaza, una persona reconocida en el ambiente del fútbol local, Estaba a punto de cerrar, nos acercamos, porque habíamos sido exalumnos, hay una historia detrás bastante amplia y grande, no quiero aburrir tampoco. Y pidiendo de que no lo cierre, de que íbamos a colaborar, que íbamos a dar una mano, esto en el 2011. Y así sucedió, iniciamos de a poquito, nos fuimos de a poquito afianzando, nos fue gustando lo que era trabajar o dar clases a chicos y después nos profesionalizamos un poco, nos capacitamos, fuimos aprendiendo de la mano de él y un tiempo empezamos a proyectar, a imaginarnos un posible club, nos asesoramos, nos rodeamos de personas que iban de la mano a nosotros al proyecto y que nos dieron un empujoncito y bueno, y decidimos dar el gran salto, teniendo en cuenta todo lo que repercute, de que el circo se agranda y de que la responsabilidad es otra, ¿no? Bien. ¿Tienen alguna mano estatal o de algún otro sector de la comunidad? No, por el momento funcionamos con una cuota mensual que se le cobra individualmente, más que nada fútbol infantil. Fútbol femenino no abona, el fútbol senior también. Después hay una ayuda mensual, es una mínima ayuda, pero esa ayuda de fin ya y nos da una mano también. Pero después no funcionamos con los ingresos que por ahí se generan desde la cuota mensual. Te agradecemos el contacto, Ariel. Más vale, si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, agradecerles a ustedes por el llamado, desearles éxito también y que estamos acá para cuando ustedes deseen. Un fuerte abrazo. Dale, gracias. Le decimos a Ariel Aranda, parte de la Escuela Deportiva Tus Amigos, que arranca en General Hacha, por supuesto, arranca este fin de semana un nuevo torneo de fútbol femenino de la Liga Cultural, entre otras de las actividades que están haciendo en esa institución.